Soy el subprefecto Jorge Moreno Juica, jefe de la prefectura provincial Osorno de la PDI. Inicialmente, el Departamento de Extranjería y Policía Internacional Osorno, dentro de sus actividades comunes, realizando un servicio de control migratorio en la ciudad de Purranque, ¿no es cierto?, detecta a este ciudadano que había presentado efectivamente una cédula para extranjero, ¿ya?, que no correspondía a su identidad en sí, ¿no es cierto? Y al verse, ¿no es cierto?, sorprendido por la policía, él inmediatamente señala, ¿no es cierto?, de que era la estrategia que se le había enseñado para el poder pasar los controles migratorios, ¿no? De repente es entendible que ciudadanos extranjeros piensen que, como ocurre en otros países, el sistema migratorio está separado del sistema de persecución criminal o policial, pero aquí en Chile sí. Entonces, como al tener esa conexión, ¿no es cierto?, se pusieron las alarmas y se contactó con el Ministerio Público, se le dio cuenta y se configuró esta posibilidad de tratarse de un delito de trata de personas. La PDI es una sola, ¿ya? Así como la Brigada de Trata de Personas, que funciona en la ciudad de Santiago, ¿no es cierto?, tiene conexión directa con los departamentos de extranjería que funcionan a lo largo del país y con todas las unidades y las especialidades que se requieran para realizar una investigación. La normativa que rige nuestro país respecto del trata de personas es una ley bastante reciente, estamos hablando del 2011, y que otorga bastantes herramientas a la policía y al Ministerio Público, ¿no es cierto?, para hacer estas investigaciones. Y parte de ello es que solamente en un promedio de 20 días ya el Ministerio Público pudo formalizar con antecedentes suficientes para que un magistrado de la República, ¿no es cierto?, decretara una prisión preventiva. Situación que tal vez en otro tipo de delito podría ser un poco más extensa. No es un delito recurrente. Sí, podríamos estar en presencia de un delito que podría aumentar, pero eso yo creo que se tiene que ver con el tiempo. Lo bueno y lo positivo que debemos rescatar es que contamos con la legislación suficiente como para combatir este tipo de ilícitos.